Capítulo 14. La primera sospecha de que no era Dani quien me estaba llevando asomó a mi cabeza cuando atravesábamos la puerta delantera de la librería. Mejor dicho, la sospecha volvió la cabeza y me lamió la sangre de la parte posterior del muslo. A menos que Dani tuviera serios problemas de los que yo no supiera nada, el hombro sobre el que estaba no era el suyo. Me lamió de nuevo, arrastrando la lengua sobre mi pierna, justo por debajo de la curva del trasero. Se me había subido el vestido y se había quedado atrapado entre mi estómago y su hombro. Me mordió. Fuerte. ¡Ay! Con unos colmillos. No los clavó lo suficiente para que sangrara, pero sí para que doliera. Me pasé la manga del abrigo por la cara y me limpié la sangre de los ojos con el puño de piel. Estaba aturdida por el asesinato repentino de Darrock y la impresión que me llevé al saber que Cabrook era el libro. Si hubiera pensado con claridad, hubiera sabido desde el principio que estaba demasiado lejos del suelo para tratarse de Dani, a demasiados metros de altura. El hombro sobre el que me encontraba era gigante, como el resto de su dueño, pero estaba demasiado oscuro para verlo claramente. Las lámparas del techo no iluminaban el exterior de la librería, así como el resplandor de ámbar tampoco bañaba su interior. Solamente la luz de la luna menguante entraba a través de los altos ventanales. ¿Qué me tenía en su poder? ¿Un Anseli? ¿Por qué me había traído hasta aquí? No quería volver a este lugar. Detesto la librería. Estaba oscura, vacía y llena de fantasmas. Estos se posaban con ojos tristes sobre mi caja registradora. Se inclinaban sobre mis estanterías de libros y se apoyaban abatidos y delgados como el papel en mis sofás, temblando ante chimeneas que nunca volverían a encenderse. No estaba preparada para bajar de su hombro. Salí volando hacia atrás por el aire. Me estrellé contra el sofá y reboté. Choqué contra una silla, me enredé en una de las caras alfombras de Barrons y patiné por el suelo pulido. Me golpeé la cabeza contra la chimenea esmaltada. Por un momento, lo único que pude hacer es quedarme ahí, quieta. Tenía magullado hasta el último hueso de mi ser. Una fina capa de sangre cubría mi rostro y se me acumulaba en el rabillo del ojo. Con un gemido de dolor, me di la vuelta y me apoyé sobre un codo para valorar los daños. Por lo menos no tenía el brazo roto como creía. Me aparté el pelo de la cara. Me quedé helada. De pie en la penumbra de la librería se recortaba una silueta tremendamente familiar. «Sal de las sombras», dije. Solo recibí un leve gruñido por respuesta. «Por favor, ¿me entiendes? Sal». Se asomó cerca de un estante de libros, jadeando. Era enorme, de al menos 2,70 metros de alto. Perfilado a la luz de la luna que se filtraba por una de las ventanas a su espalda, vi que tenía tres hileras de cuernos filosos y curvos espaciados a intervalos regulares a lo largo de dos bordes huesudos a ambos lados de su cabeza. Ya había visto unos cuernos como estos antes. Mi bolsa con las piedras había estado atada a unos parecidos. Unos cuernos que vi desaparecer cuando la bestia que los llevaba retomó su forma humana. En los espejos, Barrons había tenido la piel gris pizarra y ojos amarillos durante el día, y piel negra con ojos carmesí durante la noche. Este adoptaba una forma completamente nocturna, de un negro aterciopelado en la oscuridad, salvo por el brillo feroz de sus ojos. Había oído más de estas bestias en la calle, antes de que ésta me recogiera. ¿De dónde habían salido? Me empezaron a temblar las manos. Con sumo cuidado, me incorporé hasta sentarme, totalmente consciente de todos los tendones y músculos que estiraba. Me recliné contra la chimenea, me acerqué las rodillas al pecho y las abracé. No creía que pudiera ponerme de pie. Esta criatura era el mismo tipo de bestia que Barrons había sido, y tenía alguna conexión con el hombre que había perdido. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es que seguía protegiéndome de algún modo incluso tras la muerte? ¿Había asignado a otros de su especie la tarea de protegerme si sucedía lo peor y le asesinaban? La cosa entre las sombras se dio la vuelta de repente y golpeó con su puño con garras el estante de libros. Estos temblaron sobre sus bases. Con un chirrido metálico, la ornamentada vitrina se arrancó del suelo y empezó a caer. Chocó con la siguiente y la siguiente después de esa, tirándolas todas al suelo como piezas de dominó y dejando la biblioteca hecha un desastre. «¡Para ya!», grité. Pero si me comprendía o me oía por encima de todo el ruido, hizo caso omiso. Siguió con las estanterías de las revistas y lo destrozó todo. Las publicaciones, tanto diarias, semanales y mensuales, volaban en una tormenta de páginas y astillas de los estantes. Las sillas se estrellaban contra las paredes. Aplastó el televisor, despedazó la nevera, la caja registradora explotó en un coro de campanas. Recorrió la tienda entera como un demonio, arrasando por completo el primer piso, diezmando todo lo que amaba, reduciendo mi adorado santuario a la nada. Lo único que podía hacer era acurrucarme y observar. Cuando ya no quedó nada más por aplastar o romper, se volvió hacia mí. La luz de la luna se reflejó en su piel de ébano y sus brillantes ojos carmesí. Se le marcaban las venas y los tendones en los brazos y el cuello, y el pecho subía y bajaba como un fuelle. En sus cuernos tenía incrustadas pequeñas piezas de las cosas que había destruido. Sacudió la cabeza violentamente y unos pedazos de yeso y madera volaron por el aire. Me miró con un rostro prehistórico, a través de largos mechones de un pelo negro enredado, con unos ojos llenos de odio. Yo le devolví la mirada, temerosa incluso de respirar. ¿Me había salvado para luego matarme? No era más de lo que merecía, en realidad. Era un recordatorio viviente de lo que había tenido y perdí, lo que nunca había visto claramente y asesiné. Era tan parecido a mi criatura de los espejos y al mismo tiempo tan distinto. Barrons era un homicida incontrolable, incapaz de, o no dispuesto a, controlarse para no matar todo lo que estuviera a su alcance, independientemente de lo pequeño o indefenso que fuera. Allá, en el borde de ese acantilado, en los ojos de Barrons, vi locura. Esta bestia también era una máquina de matar, pero no era inconsciente. En estos ojos no había locura, solo furia y sed de sangre. Era Barrons, pero no lo era. Cerré los ojos. Mirarle me hería el alma. Gruñé en lo profundo de su pecho, mucho más cerca de lo que había estado hacía un momento. Abrí los ojos. Estaba quieto a un par de metros, mirándome desde arriba, rebosante de ira contenida. Clavaba sus ojos feroces en mi cuello, sus garras se cerraban y se abrían con fuerza, como si no quisieran otra cosa que cerrarlas a mi alrededor y apretar. Me froté la base del cráneo, agradecida por la marca de Barrons. Aparentemente, seguía protegiéndome porque la criatura no me había hecho daño, aunque quería hacerlo. Me preguntaba si su marca me protegía de la manada entera de esas criaturas, tipo Barrons. Él me dijo una vez que no me dejaría morir nunca. Al parecer, había tomado medidas para continuar su protección si algo le pasaba. Algo como Riordan, yo y una lanza. «Gracias», susurré. Mis palabras parecieron enfurecerle. Se abalanzó sobre mí, me agarró del cuello del abrigo, me levantó en el aire y me zarandeó como a una muñeca de trapo. Me castañetearon los dientes y se me sacudieron los huesos. Quizá la marca no me estuviera protegiendo. No iba a morir esta noche. Quizás el itinerario de mi misión había cambiado, pero no mi objetivo. Mientras me sacudía, con los pies apenas rozando el suelo, desenfoqué la mirada. Busqué mi lago interior e invoqué las runas carmesí. Habían mantenido a los príncipes Anseli alejados, y los príncipes Fae eran mucho más mortíferos y poderosos que esta bestia. Había otras cosas flotando en la superficie del lago, pero las ignoré. Ya habría tiempo, más tiempo del que quisiera, estaba segura, en el futuro para explorar todo lo que estaba escondido bajo esas oscuras y tranquilas aguas. Ahuequé las manos, cogí lo que estaba buscando y salí de allí deprisa. La bestia seguía sacudiéndome. Miré sus ojos entrecerrados y me di cuenta de que debía repasar bien lo que pensaba antes, eso de que no estaba tan loco como Barrons. Levanté los puños que goteaban sangre. La bestia de piel de ébano sacudió su cabeza con cuernos y rugió. «Déjame en el suelo», le ordené. Se movió tan rápido que tenía la mano entera en su boca antes de que pudiera jadear siquiera. La palabra suelo ni siquiera había salido de mi boca cuando me desapareció la mano, y sus afilados colmillos negros se cerraron al instante alrededor de mi muñeca. Pero no me la arrancó como yo me temía. Me la succionó. Tenía la lengua húmeda y cálida sobre mis dedos y me la pasó delicadamente entre ellos. Tan repentinamente como se tragó mi mano, me la soltó. Tenía el puño vacío. Lo miré, desconcertada. Las mismas runas que los Fae más mortales temían, ¿él se las comía? ¿Así, como si fueran un suculento tentempié? Se lamió los labios. ¿Era yo el plato principal? En un movimiento borroso me desapareció el otro puño. Sentí una presión húmeda en la piel, la precisión sedosa de una lengua, el arañazo de unos colmillos sobre la muñeca, y ese puño también quedó vacío. Entonces me soltó. Aterricé algo tambaleante, tropecé contra el sofá destrozado y traté de recobrar la compostura. Aún relamiéndose, empezó a alejarse. Cuando se detuvo bajo la blanca luz de la luna, entrecerré los ojos. Algo estaba mal, no estaba bien. De hecho, parecía dolorido. Me asaltó una idea terrible. ¿Y si era una bestia ingenua y yo le acababa de alimentar con algo mortal y simplemente se comió algo que le parecía sangriento, como un perro que no puede evitar zamparse una hamburguesa envenenada? No quería matar a otra de estas criaturas. Igual que Barrons, me había salvado. Lo miré, horrorizada, esperando que sobreviviera lo que fuera que le acababa de hacer. Simplemente quería escapar, encontrar algún lugar para tranquilizarme e invocar todas mis fuerzas para seguir adelante. Tenía un número finito de armas a mi disposición. Tenía que darles un buen uso. Perdió el equilibrio. ¡Mierda! ¿Cuándo iba a aprender? Tropezó y cayó pesadamente sobre sus ancas con un gruñido profundo y tembloroso. Sus músculos empezaron a retorcerse bajo su piel. Echó su cabeza hacia atrás y aulló. Me cubrí las orejas con las manos, pero incluso así, el aullido era ensordecedor. Oí bramidos de respuesta en la distancia, que se unían al lúgubre concierto. Esperaba que no se dirigieran directamente a la librería para reunirse con su hermano moribundo y hacerme pedazos. Dudaba de que lograra engañarlos a todos para que se comieran las runas venenosas. La bestia se puso de cuatro patas y movía la enorme cabeza de un lado a otro. Estaba claro que su vida pendía de un hilo. Tenía la boca abierta, los labios hacia atrás y los colmillos expuestos. Aullaba y aullaba. Era un llanto de tal desolación y desesperación que se me clavó como una espina en el corazón. «No pretendía matarte», grité. Agachándose en el suelo comenzó a cambiar. «Ah, sí, lo había matado». Esto fue exactamente lo que pasó cuando asesiné a Barrons. Al parecer, la muerte los obliga a transformarse. Estaba paralizada. Era incapaz de dejar de mirar. Asumiría este pecado como ya había hecho con los demás. Esperaría hasta que cambiara y mientras memorizaría su rostro para que el nuevo mundo que creara con el Sin Sartab pudiera hacer algo especial por él. A lo mejor podría salvarle de convertirse en lo que era. ¿Qué hombre se escondía bajo la piel de la bestia? ¿Uno de los otros ocho que Barrons había llevado a la abadía el día que me rescató? ¿Lo reconocería del Chesters? Sus cuernos se derritieron y comenzaron a fluir por los lados de su rostro. Su cabeza se volvió algo horrorosamente deforme. Se expandió y se contrajo, como si tuviera pulso propio. Entonces se encogió y volvió a expandirse, como si demasiada masa quisiera compactarse en una forma muy pequeña y la bestia se estuviera resistiendo. Sus enormes hombros se volvieron hacia adentro, salieron y se hundieron de nuevo. Dejó grandes agujeros en la madera del suelo al doblarse sobre sí mismo, temblando. Las garras estiradas en el suelo se convirtieron en dedos. Se le levantaron las ancas, chocaron hacia abajo y se convirtieron en piernas. Pero no eran piernas normales. Los miembros estaban retorcidos, los huesos no se doblaban donde se suponía que deben hacerlo. Eran como caucho en algunas partes, rígidos en otras. Seguía aullando, pero el sonido estaba cambiando. Me destapé los oídos. La humanidad que oía en su grito me heló la sangre. Su cabeza deforme se movía de lado a lado. Capté a través de su maraña de pelo enredado unos ojos salvajes, que brillaban a la luz de la luna, unos colmillos negros y saliva mientras gruñía. Entonces, de repente, los mechones enredados se derritieron. El suave pelaje comenzó a aclararse. Cayó al suelo convulsionado. De repente se incorporó un poco, aún a cuatro patas, con la cabeza hacia abajo. Los huesos le crujían y se disponían de otra manera. Se le formaron los hombros, fuertes pero suaves, cubiertos de músculos. Abrió las manos. Estiró una pierna hacia atrás y flexionó la otra mientras se tensaba, como en una postura típica de ataque. Un hombre desnudo se agazapaba bajo la luz de la luna. Contuve la respiración. Esperé a que levantara la cabeza. ¿A quién había matado con mi descuidada idiotez? Durante un momento, solo se oyó su agitada respiración y la mía. Entonces carraspeó. Al menos eso es lo que creo que hizo. Sonó más como una serpiente de cascabel agitando la cola en algún lugar en lo profundo de su boca. Al cabo de un rato se rió, pero no era realmente una risa. Era el sonido que el demonio debía de hacer el día que venía a avisarte de que tu contrato había expirado. Cuando levantó la cabeza, se apartó el pelo del rostro y me gruñó con un desprecio absoluto. Caí silenciosamente y sin fuerzas al suelo. Mi querida señorita Lane, ese es precisamente el quid de la cuestión. ¿Lo hiciste tú?, dijo Jericho Barrons.